A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el... Una hora más temprano, pero ahí lo tenemos presente como cada miércoles a nuestro compañero, al hombre de la 36 en México. Eduardo, buen día, bienvenido. Hola Hernán, hola a toda la audiencia, hola a toda la cabina. Una hora más tempranito por razones laborales, pero aquí estamos como siempre. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá estamos muertos de frío, no sé vos. Pues no, acá llueve mucho, hace calor a mediodía, en la mañana es frío, pero generalmente está haciendo ahorita calorcito. No, no, acá estamos pasados de frío. Bueno, Eduardo, por supuesto que pareciera que hay un tema excluyente hoy, ¿no? Sí, hay varios temas, pero quería empezar con el tema del COVID, que se está poniendo cada vez peor. Imagínense, ya veníamos peor y se está poniendo peor. Así que se nos está complicando mucho, 45,000, más de 45,000 fallecidos. Sí, sí. Así que... ¿Es todo México cifra, o alguna zona en particular? México. Todo México. No, básicamente es todo México. En algunas regiones se ha cebado, pero es que ahí es donde probablemente los servicios de salud... Miren, no, en México no hay... En México hay una gran red hospitalaria, hay una gran infraestructura que se construyó durante muchos años de salud. Sin embargo, en los últimos 30 años se vino mermando. Solamente fue un negocio de algunas farmacéuticas y de algunos constructores. Construían hospitales vacíos, ¿no? Servían para la inauguración de muchos gobernadores o de muchos alcaldes, y después pues les faltaban todos los insumos que estaban pagados pero nunca llegaban. O sea, se hizo un gran negocio. Hay grandes fortunas en el país por este tema de del sector salud. Así que la infraestructura está, pero no, en México no hay, no tenemos un sistema de salud preventiva que funcione. Ya llegamos en las últimas. Tampoco tenemos, bueno, quienes tienen seguro social o ISSSTE, o sea, como una mutualista, ¿no?, que le llaman ustedes. Sí. Que es la que paga. Bueno, pues es muy muy difícil poder ir a hacerte chequeos cada tantos meses porque pues no te dan la cita, no tienes citas. Entonces, para hacerte los chequeos, un chequeo normal, común, te tomarían bastantes meses en sacar las citas. Entonces, ya uno llega cuando ya uno de plano está muy mal en emergencias, o cuando de plano no muy mal. Entonces no tenemos un sistema de salud preventiva eficiente, y eso es lo que según los expertos está afectando también muchísimo. Tenemos muchas personas con diabetes, por ejemplo, y no lo saben, o con tensión arterial alta y no lo saben, no están siendo medicados, ni siquiera lo saben, porque ni siquiera se han hecho un chequeo. Entonces, en cuanto contraen el COVID, se mueren. Sí. Porque ni siquiera sabían que tenían presión alta, o ni siquiera sabían que tenían diabetes, o por el tipo de alimentación chatarra. Pues como les digo, somos el primero o el segundo país más obeso del mundo, junto con los Estados Unidos. Ahí estamos siempre disputándonos el primer lugar. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que han señalado los expertos. No tenemos un sistema de salud preventiva, ni siquiera sabemos que estamos enfermos. Sin embargo, estamos enfermos, y los que saben que están enfermos, pues a veces no cuentan con los recursos, o la propia infraestructura de salud es muy lenta. No hay medicamentos, por ejemplo. A veces tienes el seguro social, el ISSSTE, y no tienes medicamentos y no tienes los recursos para comprarlos en lo privado. Claro. Entonces sabes que tienes presión alta, pero pues no puedes hacer nada más allá de medio tomarte ahí algunos remedios caseros, ¿no?, algunos tecitos o lo que sea, pero pues eso no te va a solucionar a fondo el problema, más aparte el tema de la comida. Entonces se nos está juntando todo eso. Y bueno, hoy tenemos más de 45,000 fallecidos. Terrible. Además pasa en situaciones de emergencia como esta, que quedan al descubierto todas las fallas que son crónicas. los problemas que son crónicos en un país como esto que vos decís. El sistema de salud está armado de una manera que vos después no inventás de un momento para el otro que las cosas funcionen como tendrían que funcionar. Así es. Así es. Es muy lamentable porque además, bueno, pues aquí estamos viendo entre estos 45 mil fallecidos, pues sí, la mayoría de ellos con estas enfermedades, pero que ni siquiera sabían que las tenían, o que estaban mal diagnosticados, o que ni siquiera, como les digo, tenían acceso al medicamento. Y estamos viendo mucha gente joven, ¿no? Aquí en México, claro. Pues el tema este que nos decían, que más bien eran las personas más mayores, o bueno, pues acá nada de eso funciona, porque pues si tenemos diabéticos, hipertensos, jóvenes, no están siendo diagnosticados, ya saben que tienen esa enfermedad, les agarra COVID y la tienes muy difícil. Aparte, ya cuando llegas con el COVID al hospital, pues en algunos hospitales regionales o estatales ya no hay cupo. Así que se nos está juntando un cóctel de muerte, es una pesadilla. Sí, peor momento. Bueno, y el otro tema es el famoso Lozoya, ¿no? Sí, antes marcó lo de la renuncia del secretario de Comunicaciones también. Del gobierno. Sí, si quieren vamos con el de la Secretaría de Comunicaciones. Vale. Renunció el secretario de Comunicaciones, Jiménez Espirú. Mira, Jiménez Espirú era un tipo incompetente hasta más no poder. Jiménez Espirú, bueno, cuando Andrés Manuel López Obrador lo nombró secretario de Comunicaciones, pues la verdad es que muchos reaccionamos con asombro. Un hombre incompetente toda su trayectoria política y empresarial, un hombre ya mayor, está marcada por el signo de la incompetencia, de la mediocridad, de la estupidez. Sin embargo, pues su clase social lo llevó siempre a estar en los primeros planos de la política y del sector empresarial, ¿no? Pero un hombre verdaderamente incompetente y mediocre, Jiménez Espirú, es un hombre de la rosca económica y de la rosca política del país. Como les digo, su clase social es lo único que lo ha podido tener siempre en los primeros planos, pero siempre un mediocre, siempre un incompetente. Y en esta ocasión, bueno, pues renuncia. En buenos términos, renuncia con el presidente de la República en buenos términos, diciendo en una carta pública que él se va porque se está poniendo en manos de la Marina, de la Secretaría de Marina del Ejército, pues, de la Milicada, se está poniendo en manos de ellos los puertos mercantes de todo el país. Él considera que los puertos deben seguir en manos civiles, o al menos es lo que él dice en su renuncia. Habría que ver cuál es la realidad por la que se va, y renuncia porque se pone en manos del ejército, de la marina, de la Secretaría de Marina, los puertos de todo el país. A mí me late, como decimos en México, me late que parte de su renuncia es porque él es un hombre del sector empresarial, y en efecto los puertos se están poniendo en manos del ejército y se le está quitando. Cuando ellos hablan de civiles, está hablando de empresas privadas. Claro. De empresas privadas que manejan los puertos. Se le está quitando a muchas empresas privadas, se les están quitando el control de los puertos y se está poniendo en manos del ejército. Los puertos en México son el nido de corrupción mayor, número uno. Un caso único en el mundo, ¿no? Son una excepción ustedes. Sí, seguro, seguro. Todo el contrabando, que quienes conozcan México, o bueno, Brasil también, es muy similar, ¿no? Entonces, un contrabando brutal que entra por esos puertos, narcotráfico, toda la droga que se puedan imaginar entra y sale, todas las armas que se puedan ustedes imaginar entran y salen, tráfico de personas, como estás diciendo, Hernando, no son la excepción, el mundo es así. Desafortunadamente los puertos son un mundo de corrupción, pero en este momento, bueno, pues la línea de Andrés Manuel López Obrador es poner en manos del ejército, de la Marina de Guerra, el control de los puertos, y el sector empresarial, bueno, pues hace su berrinche, hace su pataleta, renuncia a Jiménez Espirú. No se pierde absolutamente nada, como luego repetir, es un hombre, ha sido un hombre, va a ser así hasta que se muera, un hombre mediocre e incompetente para siempre. Renuncia, les digo, creo yo, me late, que es porque le van a quitar el control a varias empresas que él representa, pero también por otro lado, pues hay que entender en manos de quién se pone. Se pone en manos del ejército, se pone en manos de la marina, que también tiene un historial bastante, bastante oscuro, y esto, bueno, pues viene a ser una imposición del Comando Norte. El Comando Norte de los Estados Unidos se siente muy cómodo cuando el ejército tiene el control de algunas cosas, ¿no? Y en este caso va a quedar en manos del ejército, y evidentemente no van a parar la corrupción, porque el ejército mexicano pues ha sido parte de esa corrupción. El ejército mexicano no va a parar esa corrupción. Al contrario, lo único que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, según mi punto de vista, es exponer a más y más y más militares a la corrupción. Por ahí no iría, pero bueno, renuncia a Jiménez Espirú, un hombre incompetente en toda la línea, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, y el otro que te planteaba, Ángeles, que del cual nos venís hablando, un caso que ha dado mucho que hablar en México. Ahora sí viene la parte jugosa. Ahora sí viene la parte jugosa. Bueno, pues como ya les he venido comentando, Emilio Lozoya, otro también que su clase social lo ha puesto donde lo ha puesto, de una familia de empresarios y políticos y tranzas, ¿no? Y ratas de toda la vida. Bueno, pues él fue el director de Pemex y el brazo económico de las tranzas del peñanietismo. Bueno, pues a él, como les digo, no lo extraditaron de España, él negoció con el gobierno de México su regreso, se fue para España, negoció con el gobierno de México su regreso, ya está en México, ya tuvo su primera audiencia, ya habló. Pero está internado, ¿es verdad que está en un hospital? ¿Está internado en un hospital privado? ¿Es verdad? Fue todo un show. Sí y no. Fue todo un show cuando volvió. Fue todo un show. Incluso algunos periodistas con estos lentes teleobjetivo, para estos lentes que retratan muy de cerca, tomaron algunas fotografías de el Emilio Lozoya que venía bajando el avión, que venían las camionetas, y era otro. Entonces lo cambiaron, nos llevaron de un lado para otro, hubo todo un... Seguramente él vino de España mucho antes, claro. Y se hizo este show. Después supuestamente estaba hospitalizado porque pues es un hombre joven y en forma, supuestamente se le había tenido problemas de salud, supuestamente estaba hospitalizado, ya no está hospitalizado hasta donde sabemos. Hay algunas notas que dicen que está hospitalizado, otras que está en algún domicilio secreto. En fin, lo que sí hay algo de certeza es que no va a estar preso, sí. Es que no lo van a tener preso, va a estar con uno de estos brazaletes, según dicen, pero no va a estar preso, y no, pero tienen que cuidar, ¿no? Evidentemente eso va a ser una de las joyas para acusar a todo el peñanietismo, y lo tienen que cuidar, no lo pueden meter en una cárcel común, porque pues lo matan, ¿no? Entonces, es hasta cierto punto entendible por parte del gobierno de López Obrador. Ya tuvo su primera audiencia, ya habló algunas cosas, ya habló él, evidentemente, desde España, desde que negoció. Claro. Sin embargo, ahora va a ser a cuentagotas, según como los tiempos electorales lo vayan requiriendo. Y bueno, pues acusó a todos los panistas de haberse vendido para aprobar la reforma energética, la famosa reforma energética, la privatización de los hidrocarburos, la privatización del petróleo en México, el desmantelamiento de Pemex, la privatización de la energía eléctrica también en el país. Bueno, pues él ya dijo, todo eso fue pura tranza. Fueron millones y millones y millones de pesos, que son millones y millones y millones de dólares, los que se utilizaron en sobornos, principalmente para maiciar al PAN, a la que era en ese momento la oposición, y al PRD. Ojo cuando digo PRD, porque el Frente Amplio se parece mucho al PRD. Están juntos mucho, en el foro de mucho. San Pablo. Así es. Sí, sí, son hermanitos, son primitos. Así que ojo, porque este es el tipo de oposiciones que le gustan mucho al sector empresarial, que le gusta mucho a la derecha. Y entonces Emilio Lozoya está diciendo, pues si fueron millones y millones de pesos, que son millones y millones y millones de dólares, los que le dimos al PAN, y los que le dimos a los legisladores del PAN y del PRD para que aprobaran esta reforma. Evidentemente fue la parte de León, se la llevó el peñanietismo, se la llevaron los priistas, peñanietistas, pero ojo que se repartió muchísimo dinero entre panistas, entre ellos el ex candidato a la presidencia, Anaya, una cosa espantosa, un candidatucho, un politiquero horrendo, este joven Anaya. Bueno, pues él cuando era presidente del PAN se llevó muchos millones de dólares, y todo esto está ligado al caso Obedrech. Todo esto está ligado al caso Obedrech, todo esto está ligado a este tipo de contratos. Así es, así sigue la mata dando. Sí, sigue sí, la sí. mata dando. Así que, bueno, habló poquito. Evidentemente las autoridades ya conocen todo lo que él tiene, lo que él ha dicho y tiene que decir. En estos momentos lo están protegiendo. Como dices, Ángeles, que esté en un hospital, que esté en una prisión, que esté en su domicilio, nos dan líneas entrecruzadas. Es hasta cierto punto entendible. Lo van a proteger su integridad, porque mientras el tipo siga hablando, pues va a seguir embarrando personajes del peñanietismo, de la oposición y del propio priismo peñanietista. Y como les digo, este es un culebrón que nos va a durar absolutamente toda la campaña. Pero esto es una muestra también muy, muy clara, que ya sabíamos, pero es un botón más de muestra de cómo se las gastan todas estas reformas que nos anuncian con bombo y platillo, de todas estas privatizaciones que nos anuncian con bombo y platillo, que no son más que un montón de corruptelas, un montón de tranzas para pasar recursos y bienes públicos a manos privadas y dejarnos al pueblo pues todas las pérdidas. Así que ese es un botón más de muestra. Ojo Uruguay, porque ustedes tienen allá un Frente Amplio muy parecido al PRD y un gobierno en este momento muy parecido en lo ideológico al peñanetismo. Ojo por allá. Muy bien, Eduardo, te agradecemos mucho el esfuerzo. Pues no podías a la hora, pero pudiste antes. Así es, pude un poquito antes, y pues vámonos al trabajo antes de que nos pongan un reporte. Muy bien. Un abrazo grande, Eduardo. Cuídense, que estén bien, chao. Igualmente, chao. Un abrazo. Chao. Eduardo Victoria Valle.